Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa, proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Nunca le tuve miedo al famoso síndrome de la hoja en blanco. Nos encontramos que, oh Dios, tengo que escribir algo. No, soy muy inquieto y lo creativo me divierte mucho. O sea, me siento completamente en mi salsa cuando estoy escribiendo, cuando estoy componiendo. Así que esos momentos los disfruto muchísimo. Y particularmente el momento en que la idea apareció y la empezás a plasmar. Y vas viendo que sale y que se va concretando arriba de la página, y después el momento que lo terminás, haces un boceto y lo escuchás. Y dices, ah, mirá, ya es una canción hecha y derecha. Acá está, nació. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Pedro Aznar nació en 1959. A los 15 años ya tocaba en el grupo Madre Atómica. Poco tiempo después, Aznar ingresó en Alas, también un trío de jazz rocks, aunque con influencias del tango. Hoy vamos a escuchar el disco Mil Noches y un Instante, que Pedro Aznar lanzó en 2013, grabado en vivo en el Teatro Gran Rex. Escucha, es solo víctima de sí. Por querer cambiarte casi, casi te perdí. Por enjuiciarte desde mí. Ah, cómo duele en el orgullo la verdad. Cuando buenas intenciones hacen mal. Sin tener canciones hacen mal, yo te lastimé. Perdóname, por saberlo todo me olvidé lo que aprendí, que el que no escucha es solo víctima de sí. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Mil Noches y un Instante, que Pedro Aznar lanzó en 2013, grabado en vivo en el Teatro Gran Rex. Antes de integrar Serú Girán, Aznar formó parte de la banda de Raúl Porchetto en 1977. En 1978 tuvo un fugaz paso por el dúo Pastoral y por la banda Amalgama. Ese mismo año fue convocado por Charly García para integrar su nueva banda, Serú Girán. Hasta 1982 editaron 5 discos: Serú Girán, La Grasa de las Capitales, Bicicleta, Peperina y No Llores por Mí, Argentina. Río secreto del alma, silencio perdido, llévame a tu lejos. Quiero robarte la flor, tu infinito fulgor y los dulces recuerdos. Sé que has guardado el idioma feliz de la infancia en tu andante sin tiempo, que si te sigo mi sombra hallará su lugar en el páramo viejo. Quiero aquietar mi canción con un suave temblor a la lumbre del leño. bella es la vida, ya sé, me lo dice el amor y lo escribo en mis versos. Río secreta canción, parecido a tu andar, es mi andar sin regreso. Sé que no sabes volver, que no puedes volver, como yo que no vuelvo. Río secreta canción, parecido a tu andar, es mi andar sin regreso. Sé que no sabes volver, que no puedes volver, como yo que no vuelvo. Quiero quitar mi canción con un suave temblor a la lumbre del leño. Bella es la vida, ya sé, me lo dice el amor y lo escribo en mis versos. Cielo volcado hacia el mar, dulce lecho de sol, habitante sin tiempo. Sé que no sabes volver, que no puedes volver, como yo que no vuelvo. Sé que no sabes volver, que no puedes volver, como yo que no vuelvo. Mira, siempre es un lindo desafío armar las listas de canciones y renovar el repertorio. A mí siempre me gusta, los que me siguen saben que nunca presento el mismo show durante más de un año, año y medio. Siempre que vuelvo a tocar en una ciudad, al año siguiente ya traigo cosas nuevas y cambio el repertorio, por lo menos en un 20-30%. Y eso me mantiene a mí entusiasmado, a los músicos divertidos, a la gente atenta, y me obliga también a mí a repensar el show como lo que es, ¿no? Como una especie de cuento o de películas, como una narrativa. Y a lo largo de esas dos horas vos tenés que contar una historia que tenga sus coherencias internas y que pase por ciertos lugares, que sea lindo de escuchar, que por momentos te emocione, que por momentos te estimule, que por momentos te haga reflexionar. Y es un poco como armar una película. Disfruto mucho el momento de sentarme y decir, bueno, a diseñar, a ver cómo arranca, qué es lo segundo que viene, qué momento por ahí puedo hablar, qué comento, qué les cuento, qué adelanto, qué viene después, un sector en el medio que invite, como te decía, a la reflexión. El cierre también es muy importante, que las últimas cuatro o cinco canciones, qué es lo que cuentan, cómo hacen el moñito final. Los bises, que son siempre regalitos, canciones especiales. Me divierte mucho hacerlo. Desandando los recuerdos, vuelve aquel tiempo querido, ese que olía naranjos y era feliz y sencillo. Un llámame nostalgioso canta a la orilla del río, donde quedó aquella niña, donde aquel sueño infinito. Laura, la del estero, la que hace tiempo se ha ido, desde quién sabe qué pena, vuelve al amparo del nido. Laura, la del estero, la que hace tiempo se ha ido, la que regresa buscando lo que jamás tuvo olvido. El tren que se la llevara. La dejo en otros caminos, la ciudad y sus ventanas, y el corazón aterido. Ahora, después de tanto, recorre el tiempo perdido, el pueblo como esperando la recibe junto al río. Laura, la del estero, la que hace tiempo se ha ido, vuelve a su pueblo lejano, vuelve a su cielo y su río. Laura, la del estero, y un chamamé estremecido para que ya no se vaya, para que olvide el olvido. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Llega así el año clave en su carrera. Aznar graba su primer disco solista, Pedro Aznar, 1982. También compuso junto a Spinetta la música de la obra de teatro Lenny Blues, de Robertino Granados. Luego, viaja a Estados Unidos para perfeccionar sus estudios en la Universidad de Berkeley. He visto el otro país, descalzo en el arenal, con ojos de Kunumi, preguntándonos por la dignidad. He visto el otro país, vestido de soledad, durmiéndose en el andén, sin tener a qué puerta golpear. He visto el otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento, como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. Mm.

Consigo carta la vi cuando ella salí a baile. Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amaratzaya soy. Hay canciones que piden muy poquito, hay canciones que piden una guitarra y una voz, otras canciones piden tratamientos más, más grandes, piden una orquesta o lo que fuera, y eso cuando digo piden es una sensación interna, por supuesto, de gusto personal, de cómo a mí me gustaría escuchar eso, ¿no? Pero no soy de insistir con una canción. Hay veces que hay canciones que las he abandonado porque sentí que no terminaban de cerrar, no terminaban de contar la historia de la manera que yo quería. Y no las encontré a la vuelta y por ahí se quedaron ahí, pobrecitas. Algunas las retomé y otras no. Y otras se quedaron ahí. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Mil Noches y un Instante, que Pedro Aznar lanzó en 2013, grabado en vivo en el Teatro Gran Rex. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Hold your mind. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night.

para poder sentirlo como propio, ¿no? Hay canciones que vos ves que la gente de primera audición dice, ¡ah, vamos! Y aplaude con ganas como si hubiera escuchado una vez más a lo que ya conocía. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. En 2007 inició un proyecto a dúo con David Lebón, en el que se celebra una amistad musical de 3 décadas. El disco Quebrado de 2008 es una placa doble, con composiciones propias y covers de sus temas favoritos, entre los cuales incluye canciones de Spinetta, Charly García, Sting, George Harrison, Paul McCartney y John Lennon. Wonders how you manage to feed them. the morning papers didn't come. Thursday night, your stockings needed mending. See how they ran, Lady Madonna, children at your feet. Wonder how you managed to make ends meet. Me sigue pareciendo un hecho mágico. La música, lo que nos produce, el hecho de tocar por un lado y el hecho de escuchar por el otro, es algo, me sigue pareciendo igual de conmovedor. Y creo que eso se fue nutriendo de todo lo que fui aprendiendo a lo largo del camino. Entonces esa apreciación de esa magia es más fuerte, porque le fui descubriendo nuevos ángulos. Y fui tomando cada vez, yo creo, mayor dimensión de la importancia que tiene la música en nuestras vidas, porque me pasa de recibir las devoluciones que me hace la gente de canciones de hace muchísimo tiempo, y todos hacemos cosas con la música. La música no es una cosa pasiva en nuestra vida, es algo que está muy presente, que nos acompaña y con la cual acompañamos momentos importantes de nuestra vida, conocemos gente, tenemos hijos, nos casamos, y cuando la gente me devuelve esas cosas, cobro la verdadera dimensión de lo que es la música. Es una presencia inseparable de nosotros, ¿no? Es un hecho humano primordial. La carrera posterior de Pedro Aznar llega hasta el presente. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos su disco Mil Noches y un Instante, de 2013, grabado en vivo en el Teatro Gran Rex. Los temas escuchados fueron Perdón. Pensaba en vos. Río Secreto. Laura, la del estero. El otro país. Barro, tal vez. Samba para olvidar. A primera vista. Blackbeard. Strawberry Fields Forever. Michelle. Lady Madonna. Because y Lisa. Acompañaron a Aznar en este disco Abel Pintos y Teresa Parodi. Los audios con la voz de Pedro Aznar pertenecen a una entrevista realizada en 2020 por el canal de YouTube Tu Música Hoy. Dedicamos el programa al que compra 10 de fiambre. Chau. Sabor a la primera vez le hace volver a aprender. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. A respirar. Siempre fue divertido correr, dejar a este mundo detrás. Hoy la atmósfera comprime sus pies, ella es mi chica lunar. Oh, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Lunar. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta, María y Brisa. Colaboradoras y colaboradores, Nancy en Lima, Gonzalo en La Paz, María Alicia en Ponferrada, Ana y Sofi en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Barón. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.